fue importante elemento popular en los sucesos de mayo de 1810? Carlos Villar, profesor de historia. Las disputas llevarán varios días. Serán agitadas. Habrá gente enfervorizada. Pero tenemos que mencionar como hitos importantes ese 21 de mayo, donde los cabildantes, mayoritariamente españoles, vinculados al monopolio y obviamente a las prerrogativas que le venían por ser españoles en América y por tanto el derecho de mandar, entre los que podemos mencionar a los Martínez de Hoz, a los Pinedo, a los Arroyo, entre tantos, deciden que nada iba a cambiar. Y ahí aparece un grupo de muchachos, como se les solía llamar, chisperos, porque usaban arma de chispa, la Legión Infernal, que era el nombre con lo que se conocía a esta fuerza comandada por French, el cartero, y Beruti, otro hombre de armas tomar. Y acá nos valemos de las crónicas de Tomás Guido, que pertenecía a la gente decente, como se llamaba, a los que tenían propiedad y cierta ascendencia a los grupos criollos, que nos relata que esta fuerza ocupa la plaza. O'Donnell habla de un número por exagerado de 600 personas que venían de los arrabales, del Bajo, hombres que no había leído ni a Rousseau, ni a Montesquieu, ni a Voltaire. Eran hombres de acción, agitadores profesionales muy bien disciplinados, criollos pobres, españoles desclasados, afrodescendientes. Todos ellos presionan y solicitan un cabildo abierto. Y es así como esta presión popular lleva a que se emitan las invitaciones para el día 22 de mayo. Y ahí ocurre algo particular y sorprendente. 450 invitaciones se cursan. Lo extraño es que no hay más de 260 cabildantes en dicho lugar. ¿Qué ocurrió entonces ese 22 de mayo? La Legión Infernal había presionado y uno de sus hombres, el que tenía que repartir las invitaciones, al igual que el que las emite, estaban vinculados al elemento revolucionario. Y esas invitaciones mayoritariamente llegan para un sector que estaba a favor de los cambios. Sumado a que la Legión Infernal ocupa los alrededores del cabildo, y a aquellos que eran partidarios de la cesación del virrey y de su gente en el mando, llevan una cinta blanca. El blanco era el color argento, el color plata, que era el distintivo de aquel momento. La cinta celeste y blanca vendrá en tiempo después. Y por lo tanto, ese cabildo, luego de discutir por horas, llegará a una votación. Y esa votación a fines del día 22 dará un resultado sorprendente. Más de 156 emitirán por el cese del virrey. Un porcentaje no mayor a 60 y pico por su continuidad. Pero había sorpresas para deparar. Y el día 23 de mayo, de manera obviamente inconsulta, los monopolistas españoles, que tienden a sostener sus privilegios, deciden, defendiendo sus intereses, constituir para el día 24 una junta.